Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la carpa y el mate. Hola. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Vic Silva y Adi Ursúa de A Dedo por el Mundo. Somos una pareja de mexicanos viajando a través del continente a dedo y low cost. Les mandamos un fuerte abrazo y todas las buenas vibras a todos nuestros amigos que escuchan Mochilero Radio en FM El Grito Tras la Sierra. Nos vemos en el camino, chicos. Chao. Si es al sur, al Chaltén, hay que llegar. Sexto Encuentro Plural de Escuelas Posibles. Desde el 26 al 28 de noviembre, San Marcos Sierras abre sus puertas y su corazón para un encuentro con sabor a educación. Un encuentro entre proyectos y espacios educativos, entre educadores, docentes, directivos, familias y personas en general que soñamos con una educación nueva, plural, transformadora, con una educación que nos incluya a todos y a todas. Podés inscribirte en evo.re.epep. La participación y el acampe no tienen costo. El EPEP, Encuentro Plural de Escuelas Posibles, se autogestiona con los aportes voluntarios de todas y todos los participantes. Organiza la Escuela Caracol y Revo. Del 26 al 28 de noviembre, San Marcos Sierras. Sexto Encuentro Plural de Escuelas Posibles. Sumate, agendalo. A la educación la transformamos entre todos. Ahí está, tenemos ese pequeño aviso. Seguimos en Mochileros, el encuentro de Escuelas Plurales en San Marcos Sierra. Vamos a entrar directo a el primero de nuestros invitados, ¿sí? ¿Por qué la educación prohibida? ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Hace cuánto tiempo ya esto? Porque ya hace tiempo, ¿no? Sí, ya van 4 años de que se estrenó la película. Y este 2006, unos 7, 8 años de que arrancamos. Arranqué con la idea, ¿no? De la peli. ¿Y cuál era la primera intención, digamos? Porque uno cuando hace una producción tiene como una intención. Sí. ¿Llegó hasta el final o cambió en el medio? Bueno, fue transformando y mutándose, ¿no? Pero en principio yo tenía muchas ganas de hacer un documental vinculado al tema de la educación, que es algo que me apasionaba desde chico. Y bueno, en un momento cuando yo termino la... Yo estudié producción de radio y tele en el ISER, ¿cierto? Me alegra por estar acá porque hace tiempo que no piso una radio, pero en su momento estaba todos los días adentro de una radio. Y bueno, cuando salgo de ahí quería hacer algo, me inclinaba más al cine, al video y demás. Y cuando pienso en un documental pensaba, bueno, ¿qué quiero contar, no? Y ahí me di cuenta que en realidad el tema que me apasionaba era este de la educación. Y como no sabía nada, dije, bueno, voy a empezar a buscar y a recorrer. Y partí un poco de un trabajito que tenía en la secundaria, que era eso, buscar escuelas distintas. Así que empecé a viajar, a hacer viajes cortos, buscando escuelas que primero encontraba por internet y que eran diferentes, con una mirada distinta. Y de pronto se fue haciendo como una cosa cada vez más grande, la gente me iba recomendando, si te interesa te tenés que visitar tal lugar y tal otro. Entonces fui armando todo un viaje en función de esas experiencias, de esas escuelas que me recomendaban. Uno piensa en la educación formal y piensa en la educación no formal. Se ha preparado, se ha instruido en una y ha trabajado en la otra. Y siempre piensa si es que es posible hacer una síntesis, es decir, hacer una especie de mezcla de las mejores cosas de ambas. No sé si al cabo de la película viste que eso era posible o si ves que son paradigmas irreconciliables. Y bueno, las escuelitas estas, podemos así meter dentro de la misma bolsa, decir alternativas, pero es cierto que hay una gran diversidad, tratan de hacer de alguna manera eso. Tal vez es mal llamarlas alternativas porque implican que a veces están por fuera o al margen o que es para el que no elige lo formal y lo convencional o el que no elige la escuela pública, por ejemplo. Lo cierto es que no están así, hay escuelas públicas que son alternativas de aspectos pedagógicos, por ejemplo, ¿no? O de organización y demás. De hecho, en nuestro país hay muchísimas de esas experiencias. En México hay experiencias de ese tipo. Bueno, en toda Latinoamérica hay experiencias dentro de la escuela pública que han decidido como de alguna manera dar vuelta a la forma de trabajar con los chicos, la forma de pensar el currículum, la planificación, la evaluación y demás. Cada caso es único, ¿no? Y hacen algo que nosotros consideraríamos alternativo, por ejemplo. Entonces, yo no creo que esté... ¿cómo decías vos? Sí, que sea una alternativa, de repente. No, creo que se puede cruzar, quiero decir, me refiero a esto de lo formal y no formal. Se puede sintetizar en una sola cosa, sí, digamos. Sí, pero lo cierto es que no están dadas las condiciones de la escuela, del sistema educativo, y no ya el argentino, sino el sistema educativo heredado, digamos, de en todo Occidente, no están dadas las condiciones para que uno se tome el tiempo para eso. Lo cierto es que cada espacio, como cualquier proyecto social, implica mucho tiempo, mucho esfuerzo, dedicación, posiblemente gente trabajando por fuera de su paga, digamos, en general, gente trabajando por fuera de lo que le pagan por hacer eso, formada, digamos, también en otras instancias que no son las que da el profesorado convencional, por ejemplo, ¿no? A mí me parecía como algo muy alternativo también lo que pasaba a veces en la escuela rural, ¿no? Que están todos los chicos mezclados en una sola aula. Entonces me tomé el atrevimiento de preguntarle a uno de los participantes, porque les contamos a los oyentes que con Germán venimos de Bariloche, del encuentro de juego, cultura y educación, digamos, donde un poco el tema de la educación alternativa estaba en boga y que participaron 60 personas de distintos ámbitos, muchos docentes, y entre ellos había un maestro rural de un paraje muy chiquitito, sobre una escuela sobre el río Pichilemu, y gracias a la tecnología le pregunté que nos contara cómo era la experiencia, digamos, de él de trabajar, y nos mandó esto. Bueno, con respecto a tu pregunta sobre una mirada ahí de trabajar con grados agrupados, bueno, yo lo veo en parte muy beneficioso, porque los chicos de menor edad se van enriqueciendo, porque van conociendo y adquiriendo a veces nuevos conocimientos a partir de la puesta en común que se suele hacer en algunos casos. También, no solamente los chicos, los grandes también ven otro modo de organizar. Está bueno para los dos grupos, pequeños y grandes. Pero todo esto tiene de trabajar en secciones múltiples más enriquecedor para ambos grupos. Y bueno, yo también me veo más libre también para trabajar con eso, en ese sentido. Y algo que me estaba olvidando, sí, como negativo, también están las planificaciones, que tenés que armar muchas planificaciones de acuerdo a los grupos de edades. Y eso como que el tiempo se te doblega cada vez más. Nada más es eso. Ahí está, ese es el testimonio del maestro sobre el río. Franco. ¿Qué viste vos en las experiencias que pudiste investigar o que tenés algún, digamos, un acceso más directo respecto de lo que dice Franco? Pero lo cierto es que esto que decías vos, la escuela rural tiene como otra posibilidad por esto, ¿no? A veces es vista como una... Como que es de menor calidad. Como de menor calidad, pero... tiene estas otras posibilidades. Lo cierto es que incluso en toda la región hay experiencias. En Colombia, por ejemplo, hay experiencias muy interesantes de trabajo en escuelas rurales que hoy en día están siendo adoptadas por escuelas urbanas porque tienen mejor resultado, ¿no? Que tienen que ver con los maestros combinados, con los chicos compartiendo edades. En México también, en Brasil también, digamos. La verdad es que a veces tal vez tiene más que ver con buscar las condiciones que tenemos y darle la vuelta y no tratar de andar pidiendo, digamos, o tratar de buscar aquella escuela perfecta que de alguna manera medio como que nos venden que tiene que ser así, pero no necesariamente, ¿no? Es como notable esto de buscar el facilismo, tratar de salir siempre con la misma planificación, que podamos hacer taca, taca, taca y copiar. Respecto de la planificación, que lo que comentaba Franco, mis primeros años de docente, que yo venía de trabajar en lo no formal, uh-huh, era que lo que yo planifico en lo no formal es que realmente lo hago. Y en la escuela formal pasaba que tenía que armar muchas planificaciones y que nunca se cumplían. Entonces sufrí mucho los primeros años de docente en ese sentido. Porque generalmente yo estaba acostumbrado a trabajar sobre el grupo y a partir del diagnóstico del grupo armar mi planificación. Con el tiempo vos entras en esa vorágine burocrática y termina no teniendo sentido la planificación. Uh-huh. Pero otra pregunta que te quiero hacer para cerrar este bloque, digamos. Porque me da la sensación de que a veces estas experiencias se terminan convirtiendo en elitistas. Sí, es un desafío, digamos. Es como la pregunta que a nosotros nos inquieta como todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo pensar que estas experiencias sean para todos y para todas? Ahí es como que está la pregunta clave. Lo que termina pasando es que cuando eso sucede, dejan de llamarse así, digamos, dejan de parecer alternativas y demás. Pero lo cierto es que, de nuevo, hay diferentes movimientos en toda Latinoamérica que están pulsando porque estas experiencias sean para todos. Y no empiezan haciendo experiencias en el ámbito de lo privado, digamos, y después tratar de abrirlas, sino que empiezan directamente en los territorios, en los espacios, en los barrios, y empiezan a tratar de formalizarlas de a poco, ¿no? Tal vez aquello que al principio no parecía una escuela, después resultó ser tan o más valioso que la escuela del barrio, ¿no? Por ejemplo, las escuelas, aquí en Argentina tenemos el caso de las escuelas que se mal llamadas experimentales, pero tiene ese nombre, que empezaron en el campo de la ilegalidad, en las afueras de La Plata, y en la década del 80 fueron reconocidas porque la gente prefería sacar a sus hijos de la escuela para llevarlos a esos espacios, que eran no formales, que eran espacios como de juego, digamos, y de acompañamiento, que terminaron transformándose en escuelas, y hoy hay cerca de 40 escuelas en todo el país, públicas, de gestión estatal, que tienen una lógica de trabajo completamente diferente, atravesada por el arte, sin exámenes, sin calificaciones, con una planificación orientada primero a observar al grupo, por ejemplo, ¿no? Sí, tal vez el desafío sea ese, empezar en realidad porque sea abierto y después tratar de irlo transformándolo, ir metiéndose de a poco dentro del sistema, pero no tratar de construir la escuela ideal, ¿no? Porque lo cierto es que hoy, sin una comunidad atrás, no se puede sostener. Sigue Germán con nosotros, después de la tanda que vamos a ir ahora. Sí, cuántas charlando. Preguntas que se me vienen a la cabeza. Así que, y tenemos a Adi Avis. Y tenemos además a Adi Avis que tienen para contarnos cómo hicieron para llegar en 15 minutos de Asunción hasta Buenos Aires. Así que vamos a apurarnos para ir a la tanda y enseguida volvemos mucho más mochileros. Hola, somos los de Casa del Niño. Queremos que vengan a participar en el segundo Encuentro Nacional de Niñez. Venite al segundo Encuentro Nacional por la Niñez. 11 y 12 de noviembre, Galpón Centro de la Juventud, Rosario, Santa Fe. Contactanos a través del mail encuentronacionalporlaniñez@gmail.com o búscanos en Facebook como Encuentro Nacional por la Niñez Rosario 2016. Sumate. Al segundo Encuentro Nacional por la Niñez lo hacemos juntos. Convocan Foro por los Derechos de la Niñez, Che Pibe, Niñez y Territorio y ATE Argentina. ¡Sumate! Los chiquitos escuchamos mochileros. ¡Bien! Los grandes juegan a los chiquitos se portan bien y escuchamos mochileros. Los grandes y los chicos. Yo, en el nivel inicial, formal, digamos, en el nivel primario, yo veo que el tema de la escuela alternativa lo veo como viable. A mí se me complica empezar a pensarlo en el nivel más secundario, digamos, en cuanto a contenidos, en cuanto a conocimiento. ¿Qué es lo que pudiste observar en las distintas experiencias que viste por todo el continente? Lo cierto es que no hay mucho, digamos, es cierto. O sea, no es que no hay mucho porque no pueda ser, sino porque nada, hay que sostener como la práctica para poder llegar a fundar una secundaria. En general, la gente que sostiene secundarias es porque pasa un largo tiempo, digamos, el nivel inicial, la primaria, y después esas mismas familias, esas mismas personas quieren, demandan una educación secundaria distinta. Pero no es que no existan, digamos. De hecho, hay, y hay muy interesantes. Tal vez lo más interesante que se está trabajando hoy es lo que es trabajar por proyectos, digamos, ¿no? Entonces, escuelas secundarias donde el trabajo funciona, circula alrededor de proyectos que surgen del interés de los mismos estudiantes, proyectos de desarrollo que tal vez en nuestra secundaria nosotros nunca soñamos con desarrollar. Yo he visto escuelas, por ejemplo, de pibes que se proponen construir una moto, ¿no? Entonces hacen todo el proceso, no necesariamente escuelas técnicas, ¿eh? Porque uno imagina, una escuela técnica, ¿no? Igual, ni siquiera en una escuela técnica los pibes construyen una moto de primera. Tengo que preguntarte esto, porque por yo ejemplo, eso lo vi funcionar en San Luis, la Universidad de La Punta. Hace punta en eso, sí. Y en San Luis se trabaja por proyectos. De hecho, conozco una escuela que trabaja mucho en el área de programación, pero no es una escuela de informática, por ejemplo. Claro, hay esto que estoy diciendo está de a poquito empezando a implementarse en nuestro país. O sea, hay diferentes, no por una política de Estado, sino porque hay docentes que dicen, vamos con esto y lo aplicamos. Y tal vez va por ahí. Y después, mucho trabajo de en general. Lo más interesante para mí tiene que ver con darles libertad a los pibes para que encuentren qué es lo que quieren hacer. Porque en realidad uno en la secundaria está buscando quién es, está buscando a ver qué es lo que me gusta, dónde yo voy a poner mi talento, digamos. Y a veces la dinámica de la escuela secundaria clásica va en contra de eso, ¿no? No solo va en contra de que vos encuentres qué es lo que quieres hacer y que lo puedas desarrollar, sino también en que se va en contra de generar los lazos y los vínculos entre las personas, ¿no? Entonces, para trabajar en una educación democrática en la secundaria, o sea, que los pibes tengan, o sea, más centros estudiantiles, más asamblea, más organización y demás, y trabajar en nada, poder desarrollarse proyectos de lo que quieren hacer de principio a fin, es como de lo más interesante que hay. En general se repiten las alternativas alrededor de eso, ¿no? Podríamos hablar hasta las 3 de la mañana de este tema. Le agradecemos infinitamente que Germán se haya venido hasta Tristan Suárez. Y a Germán le preguntamos, ¿va a haber un encuentro prontamente de educación posible? Contanos un poco cómo es eso. Sí, es el sexto EPEP, que es el Encuentro Plural de Escuelas Posibles, que venimos haciendo cada 6 meses desde 2014. En esta oportunidad se hace en Córdoba, es la primera vez que se hace ahí en el centro del país, en San Marcos Sierras, del 26 al 28 de noviembre. Es un encuentro organizado a pulmón, el encuentro no tiene costo, es abierto, es gratuito, se sostiene con los aportes de trabajo, de participación de la misma gente que va. Está viniendo gente de más de 15 provincias hasta ahora, que se inscribieron, y es para participar con chicos, con adultos, bueno, educadores de diferentes partes. Y hacerlo en San Marcos también tiene un plus, ¿no? Y tiene un plus porque, bueno, se puede disfrutar de la campe, del espacio, de la, ¿no?, hacer turismo también. De la ciudad, sí, sí, sí. Bueno, ahí va a estar Mochilero también alguno de los días participando del evento y cubriéndolo un poquito. Ahí está, muy bien, perfecto. Queremos agradecerle a Germán, estuvieron aquí, sí, dígame. Bien, Germán, tu momento del chivo. Bueno, si quieren, aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver la Educación Prohibida, pueden verla en educacionprohibida.com o buscándola, la van a encontrar muy fácil porque está en todo internet. Y también los invito a seguir a la Educación Prohibida y al proyecto REVO, que es la Red de Educación Alternativa, en Facebook. Última pregunta, ¿en cuántos países se estrenó la película al mismo tiempo? La película se estrenó en 150 ciudades del mundo, en 120 ciudades, 150 salas, y creo que eran como 22 países. ¿Sí? Impresionante. Muy bueno. Muy bueno, bueno, felicitaciones para todos. Felicitaciones para mí. ¿Qué mesa hoy, Daniel? ¿Qué mesa? Mesaza. Sí. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado escuchándonos. Esto ha sido Mochileros. Hasta la próxima. Hasta luego. Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. ¿Por qué son tan diferentes bogotano y rosarino, andaluz, montevideano y los tonos argentinos? Celebro la diferencia y que se tensen en el habla el candil de la periferia y la luz metropolitana. Y entienden mi canto en Lima, en Santiago y en Caracas. Y todo el mundo lo entiende, desde México a Granada, de Madrid a Buenos Aires y de Rosario a La Habana. Si debo decir te amo, mi amor es en lengua hispana. Palabra del sentimiento, sonora lengua del alma, madre y patria de mis hijos, sonido de mi esperanza. Con nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.